No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. Las historias de fracasos abundan. Y siempre nos toca oír a personas comentar cómo hace varios años intentaron un proyecto y hasta hubo momentos en los que fueron exitosos, pero algo ocurrió y ya no pudieron continuar con él. El problema de esta situación es que cada vez resulta más frecuente simplificar la riqueza de las experiencias en un error o en un se pudo o no se pudo, asumiéndonos para todo orden de cosas como ganadores o perdedores. Y así nos acostumbramos a mirar solo el principio o el final del camino y nos olvidamos del paisaje. El éxito o el fracaso, contrario a lo que hemos aprendido, no son puntos finales de dos extremos. No están peleados y no solo no están uno contra otro, sino que se ayudan, se apoyan, se aconsejan y saben que ninguno de los dos viviría sin la existencia del otro. Así que si eres de los que cree que el éxito es solo para unos pocos, le temes al fracaso, haces un solo intento y te das por vencido, vives frustrado por tus errores, nunca tienes un plan B, esta es una invitación a cambiar el modo en que vemos y nos aproximamos a las victorias y a las derrotas. De una manera estratégica y a través de un estilo claro y directo, con un práctico y ameno diseño de sus interiores, basta de fracasos, te ayuda a entrenarte para ver soluciones donde hay problemas. Pero sobre todo te permitirá utilizar tus fracasos como aprendizajes y así convertirlos en las herramientas necesarias para alcanzar el éxito. Este libro se dirige a quienes quieran conocer cómo restarle poder y energía a las trabas que les han mantenido al margen de lograr sus metas. Ya que aquí podrán dejar de sufrir, paralizarse por fracasos que les han marcado, obteniendo las pautas para buscar personas que puedan ayudarles a conquistar su triunfo y descubrir las técnicas más exitosas para aplicarlas día a día. Basta de fracasos es un mapa que te guiará para obtener victorias rápidas. Su autor, Fernando Hernández Avilés, presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia, miembro asesor del Consejo Mexicano de Psicología, entre otros, te propone ser tu cómplice y aliado para que juntos superen los momentos de adversidad y puedas seguir adelante. Como lector, podrás reconocer las habilidades y los recursos con los que ya cuentas para ganar. No importa la edad o el momento en el que uno se acerque a esta lectura, porque el éxito no se limita a los años que cada uno tenga o a los objetivos que nos propongamos. Te recomiendo este libro Basta de Fracasos cuando en algún momento quieras trazar un proyecto, planear una meta, ya sea personal, de estudios, de trabajo o de familia. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.